por edificio del juzgado esta tarde, y pregunta al compañero médico que está allí, que siempre hay un médico en todas las colectas de sangre, que le asesorará en el momento y le dirá si puede o no puede donar. Y poco más, no hay muchas condiciones, salvo enfermedades graves y banales como las infecciones, que puedan hacer que una persona no pueda donar. Todos somos potenciales donantes, muy sencillo para nuestro cuerpo, no requiere mucho la donación, la sangre se recupera muy rápidamente, en muy poquitos días se habrá recuperado al 100% sin que notemos que nos faltara, porque la sangre que se dona es una cantidad que todos, teniendo la hemoglobina, no teniendo anemia, y teniendo suficiente sangre, eso lo vamos a ver siempre de la donación, esa cantidad la tenemos nuestro cuerpo, digamos, en reserva, se puede prescindir de ella sin que se note para nada. Es decir, que es sencillo y sobre todo es la satisfacción de dar algo para ayudar a salvar la vida a un enfermo. Eso es porque a los donantes no se le puede, esa satisfacción no se le puede dar de ninguna otra manera. En la donación de órganos, por ejemplo, pues tenemos la desgracia de que nunca vamos a ver si efectivo esa donación, ¿no? Porque tenemos que fallecer previamente. Pero la de sangre podemos en vida llevarnos la satisfacción cada dos meses de haber ayudado a salvar la vida a alguien, incluso que se haya podido hacer un trasplante de órganos, porque sin sangre no se pueden hacer trasplantes. Y también hoy podemos destacar, a través de un comunicado que nos llega de Semovex, que la Feria de Madrid quiere dar un giro a los certámenes organizados en torno a los productos de moda y accesorios, fruto de la evolución lógica de este tipo de salones que han de adaptarse a la situación actual. Nace MOMAD Metrópolis con un nuevo enfoque gracias a las conversaciones mantenidas con la patronal del sector del calzado y de la marroquinería. Con este motivo, hoy martes, visita nuestra localidad y el centro tecnológico Jaime de la Figuera, responsable del proyecto, y Félix Pérez Fajardo, director comercial del certamen, acompañados por el secretario general de ASEFMA, Fernando Gutiérrez, para dar a conocer a los empresarios de Ubrique esta nueva etapa en la que el salón pretende convertirse en todo un escaparate al comercio nacional e internacional de nuestro sector de la marroquinería. Los interesados en conocer los detalles de este nuevo rumbo tomado pueden participar esta tarde en una reunión que se va a mantener a partir de las 6:30 en la sede de Movex. Además, mañana miércoles, tras la sesión informativa de hoy martes, los interesados en participar en la próxima edición de Nomad Metrópolis podrán mantener encuentros individuales con los responsables de esta acción. Las personas interesadas en participar se deben de dirigir a la sede del Centro Tecnológico de la Piel, Movex. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.